Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión... Que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla... Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Pues queridos amigos, queridos oyentes de Momentos Compartidos, primer programa de esta nueva temporada, curso 2022-2023. Hace años yo decía, guau, cuando lleguemos al 2000, fijaros, ya han pasado 20 años, más de 20 años de todo eso. Comenzamos nueva temporada, seguimos en el programa y seguimos con el grupo de padres del taller de radio. Seguramente si sois seguidores de este programa, las voces que vais a escuchar a continuación, no todas porque por temas familiares, dos de nuestros compañeros hoy tristemente no han acudido al primer día de clase, que hoy estamos de estreno, estrenando clase. Pero bueno, esperemos que la semana que viene ya estén aquí y los podáis escuchar. Pero sí que están esas voces, como os decía, de gente que nos ha venido acompañando durante los últimos... Bueno, ya nos van a contar ellos. Hola, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, tardes o mañanas, depende cuando lo escuche cada emisora, porque ya sabéis que este programa se emite en diferentes horas, en diferentes emisoras. Así que creo que te dé la... Pues nada, que hola a todos, que como estamos un poco desentrenados, pues ya he empezado equivocándome. Que encantada de volver a participar en este grupo de padres y que nos vuelvas a enseñar a hacer cosas nuevas, José. Preséntate, que no has dicho los oyentes quién eres, claro. Que soy Ana. Uh-huh. pues bueno, que soy Ana, que empezamos en el taller de radio Sofía, Merche y yo, que precisamente son las que estamos hoy, y que estábamos pensando que 8 años ya, así que... Que casi estamos aprendiendo a hablar para todos. Madre mía, 8 años ya. Luego hablaremos de eso. Primero vamos a saludar a las otras dos. Ya os ha presentado vuestra compañera, así que hola, buenas. Hola, buenas. Pues yo soy Merche y lo mismo que estamos encantadas de volver a empezar otra vez este curso y que, bueno, y con más libertad, claro, ya el COVID ya lo hemos dejado un poquito atrás y ya pues más podemos estar mejor juntas y sin tanto mascarilla y demás. Y bueno, también para echarnos unas risas porque lo pasamos muy era bien. Era complicado, ¿eh? Sí. Recuerdo el año pasado, Ana, yo tengo la escena de Ana que se quitaba, se ponía la mascarilla, se le enganchaba con las gafas, se le caían las gafas, no, el texto ya no lo leíamos, lo de la mascarilla... Sí, en plan Pepe Villuela, es cierto, me iba a poner la mascarilla, se me salían las gafas, entonces al poner el casco se me salía la mascarilla... Recuerdo eso, que estabas donde estás sentada ahora, sino aquí, al lado, sí. Y aquella escena fue, vamos, impepinable. La repetí varias veces, se me daba bien, bueno, la verdad que sí, es que además con la mascarilla eso de no vernos la cara, eso sobre todo la sonrisa y como estamos hablando, pues eso, el oírnos, el vernos la boca, ¿no? El hablar, uh-huh. Así que este año mejor. Quien no ha abierto la boca es la tercera que está por aquí y es raro, porque... Porque le doy. Bueno, pues yo soy Sofía y otra vez repetimos este curso, bueno, repetimos no, volvemos al curso 22-23. Eso, sin mascarilla, porque teníamos orejas multifuncionales, por eso se nos atascaban. En la misma oreja poníamos los cascos, las gafas, la mascarilla y todo. Y luego las distancias, y luego, bueno, los oyentes no lo saben, pero el estudio estaba como en la mitad, es decir, que todo lo que son los ordenadores y todo estaba ahí amontonado, y aunque no hemos terminado, vamos retomando lo que era antiguamente la forma del estudio, tenemos ahí los ordenadores, poco a poco vamos montando ya... todos los equipos, así que oye, es un placer, ¿no?, el recuperar, porque han sido duros estos años, ¿eh? Sí, parece que estábamos castigados, uno sentado en cada esquina, aquí acercándonos al micrófono de uno en uno. Sí, la verdad que un poquito triste. Sí. Hubo una, sobre todo al principio, no sé si recordáis cuando empezó el COVID, que nos mandaron a casa 15 días y nosotros estábamos en el taller, y bueno, pues nos vamos 15 días. Empezamos a hacer incluso alguna clase online. Yo creo que nos vino bien, nunca viene bien una pandemia, menos de salud con toda la gente que nos ha dejado y tal, pero nos aceleró en la cuestión de utilizar pues los medios tecnológicos que tenemos, pues hacer videoconferencias, clases online, ahora ya no se lleva lo de ir a cursos presenciales, ahora es todo online, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero quiero decir que la pandemia, dentro de lo malo, ¿qué podemos sacar en positivo? Pues que nos ha acelerado en el tema tecnológico, creo yo. Sí, yo antes lo que es el Zoom y todas estas formas de comunicar, de stream, y, no sé, todavía los nombres es que no me acuerdo, pero están a la orden del día. Cuando haces cualquier charla o te comunicas con alguien, ya todo va por... Si es que sale cada día una palabra nueva. Sí. Empiezas con el streamer, con el no sé qué. Al final no sabes si es un deporte o es un vídeo o qué narices es. Sin embargo, fijaros, estamos aquí en un medio de comunicación centenario. Bueno, centenario, ya pasado de los años. Y yo no sé, decían por ahí que estaba la radio en crisis. ¿Vosotros lo veis así? ¿Está la radio en crisis? Yo la sigo oyendo. Yo la oigo siempre en el trabajo de 8 a 3. Y, a ver, yo veo que mis hijos no oyen radio. Es más, oyen lo que quieren, que también es... No sé, ahora lo tienen todo tan a mano, le tienen que decir al móvil, Alexia, ponme a, yo qué sé, al TikToker, no sé qué. ¿Sabes? Que ya no, ¿cómo decirlo? Lo nuevo ya lo saben. O sea, no esperan a ver lo que les viene, sino que ya ellos piden exactamente lo que quieren. Y como están las redes, es todo tan rápido, tan inmediato, tan de usar y tirar. O sea, una canción que hoy suena por todas partes, de aquí a un mes ya no te acuerdas de ella. Pero, no sé, a mí me gusta mucho la radio. Yo me levanto y lo primero que hago es encender la radio. Y me gusta ir cambiando de emisora y, bueno. El otro día estaba escuchando que los chicos jóvenes están aprendiendo a valorar más la música de la época nuestra, de los 80, de los 90, porque ahora es tan rápido que la música que sacan no les da tiempo ni de apreciarla prácticamente, porque sin terminar la primera canción de... Ahora no sé lo que se hacen discos o lo que hacen, verdad, pero ya han pasado a la segunda, entonces no tienen tiempo de disfrutarla. Y que entonces ahí los chavales de 18, 19, 20 años están yendo a ver grupos musicales que estaban de moda en nuestra época, que son los que ponen en las películas, en las bandas sonoras, y que son los que ahora parece que ellos atienden más. Y la radio está subiendo en audiencia, o sea que a lo mejor no está tan perdida. A lo mejor nuestros hijos son aún muy, muy jóvenes, no sé. No sé, yo creo que lo que hemos hablado antes de abrir el micrófono, que la gente mayor es la que más escucha la radio. Y es que porque no había tampoco otra manera de enterarte de las noticias y eso, ¿no? Y ahora la gente joven, pues como con los móviles y enseguida se ponen las canciones que les gusta, y yo creo que no son de radio. Pero tú has dicho una cosa muy importante, es la gente se informaba. La radio tenía un poco el aval de decir, yo escucho la radio y lo que dice la radio es verdad. Sí. Y ahora lo peligroso de la juventud es que lo que dice el TikToker va a misa. Sí, por supuesto. Y el TikToker no es... puede decir lo que pueda decir, pero ni contrasta ni nada. Y los chavales de hoy en día, los jóvenes, creen algunas cosas como ciertas que no cuando son auténticos bulos, y eso es muy, perdón, es peligroso, muy peligroso. Es peligroso. Ahora están desinformados, yo creo, desinformados. O sea, luego es que se hacen virales cosas que dices, pero por Dios. O sea, algo que sería una anécdota, empieza a verlo gente, se hace viral y ya sale hasta en el telediario. Dices, pero a ver, igual alguna cosa que dices que no es para tanto. ¿No? Mi opinión, que igual dan más importancia o le dan más bombo a algo que no, que para nosotras igual no tiene tanto sentido, pero bueno, es que los tiempos cambian también. Sí, y luego yo creo, pues por ejemplo, con lo de la violencia de género, que está mal, todos sabemos que está mal, no sé qué, pero como que es monotema, o sea, ¿cómo decirlo? Que como se centren en algo, pum, pum, pum, pum, a saco, y no, es que no sé explicarlo. Sí, quiere decir que, por ejemplo, ahora están centrados en la noticia esta del colegio mayor, sí, claro, pero también porque se os sirve para tapar otras cosas. Sí. ¿No? Por ejemplo, resulta que ha habido unos aumentos de sueldo cuando estamos en crisis, que fue una noticia, pero claro, salió esto y a todo el mundo, todos los políticos nos van olvidamos a tapar de que eso, se subieron ya, los políticos X. Dinero, sí. O que se han comprado de última generación unos móviles cuando estamos en crisis. En fin, y que, luego también yo, a ver, todo tiene la importancia que se le dé. Pero si resulta que te sale en el telediario, te sale en el programa de todas las cadenas, no sé qué, pues ya parece que, aparte de que te olvidas de todo lo demás, que se le da más importancia de la que tiene. Pues sí, porque si miraríamos uno por uno todos los colegios mayores, las novatadas, las historias que se ha hecho, bueno, aunque si miraríamos por un agujerito lo que hacen nuestros hijos cuando salen a la calle, o nosotros mismos, si tenemos que pasar por un filtro, todas las horas del día, seguro que en algún momento que hacemos algo que no es adecuado. seguro. Sin defender lo que se decían, ni mucho menos. Pero que son unos chavales jóvenes que les están complicando un poco la vida, yo creo, algunos de ellos, y que a lo mejor sí que te necesitan una corrección, pero no tan pública, claro, no a la vista de todo el mundo en los telediarios, en, digo yo, Me recuerda también al, bueno, la prensa rosa, a la hija de la Presley, a también, y el otro, sí, que vamos, pobre, que le están sacrificando, sí, y cuántas, a ver, pues bueno, la ha engañado, eso, ¿cuántos engaños hay cada, pues sí, día en el mundo? Y que eso esté ocupando horas y horas y horas de televisión en prime time, y que al hombre se le esté machacando. Yo, sí, sí. Yo ayer llegué y digo, no te creas que no es mala suerte, que bastante es una ruptura. Tenga la culpa quien la tenga. Yo creo que es muy dura una ruptura para encima estar en boca de todo el mundo y todos los días, sí, y todos los periodistas detrás, y joven, el pecado lleva a la penitencia, madre mía. Es un peligro de los medios de comunicación, sí, porque ahora, por ejemplo, ya no hay guerra, ¿no? Porque como no sale, claro, no sale, claro. Sí, hay mucha, pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso, otro ejemplo, lo tapan. Otro, sí, ejemplo, antes era guerra a las 24 horas y ahora prácticamente hay pocos informativos que hablen de la guerra. Sí, te la dan en los titulares y luego, sí, ya. Y luego que las noticias se convierten en hinchamientos en vez de noticias, es que o estás a favor o estás en contra, sí, o estás, no se puede, no sé, no, una pena. Ahí luego está. En los programas de debates yo creo que siempre tienen a una persona que defiende a ultranza y al otro al contrario. Pues por ejemplo, me tocó el otro día, había una mujer que decía que era un ondalito muy gordo, que no sé qué, y el señor le dijo, dice, vamos a ver, dice, cuando se abren todas las persianas a la vez, ¿tú no crees que las chicas también están compinchadas en eso? Claro, fue una pregunta, tampoco fue su opinión, pues te hace pensar. Se abren todas las persianas a la vez, pues algo tendrán. Y luego, si las ofendidas son ellas y ellas no le dan importancia, ¿por qué estamos RQR, que es un delito, que no sé? No sé, que yo creo que hay cosas mucho más importantes. Pues sí, enseguida hay gente que se abandera de cualquier circunstancia y por propios intereses muchas veces, más que por el interés defiende. Sí. Pues hay cosas mucho más importantes que unos estudiantes que, vale, está muy mal todo lo que dijeron, pero no hay delito. Si era consensuado, pienso yo, ¿eh? Bueno, que al final eso es una anécdota, y lo que tú dices, el hecho de que hay gente que necesita, por ejemplo, estar enchufada todo el día por diferentes enfermedades y que la luz le está ahogando, les está matando, eso no sale, o no tiene la importancia, sin embargo, que tendría que tener. Sí. O las crisis de ansiedad que está teniendo la gente joven porque no pueden despegarse del móvil, a mí eso me parece un problema serio, ¿no? Lo siguiente. Sí. Difícil de atajar. Muy difícil de atajar, porque yo tengo hijos y anda que no peleas con ellos y no sabes ya ni qué hacer. Y a mí me parece que ahora que están con lo de la salud mental también, esto no es ahora, no es lo que hay, es lo que viene. Porque es que ahora ya, en lugar de sonajeros, los bebés tienen aparatos que son como móviles, ¿sabes? Que se está haciendo tan necesario que, no sé, que estamos en la... Vamos, que esto es progreso, ¿eh? Pero, no sé, a mí me parece un problema gordo ahora y luego... Me parece. Cada vez hay más, como antes era Proyecto Hombre con las drogas, ahora hay Proyecto Hombre de desengancharse de los móviles y tal. Uh-huh. Y lo veo de difícil solución, porque se les hace necesario... Pero no solo la juventud, ¿eh? Vas en cuadrilla y yo lo veo. O sea, gente ya de nuestra edad, que estamos ahí tomando cualquier cosa en una terraza, empiezas a mirar de vez en cuando y en vez de estar charlando... Pues están 4, 5, 6 o más de uno, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, yo llamaría también educación. Es decir, sí, si tú, yo estoy hablando contigo. Deja el móvil para otro momento. Y hay gente que está muy enganchada, ¿eh? Muy enganchada. Lo que pasa es que a ti te sienta mal, pero luego igual lo haces tú. ¿Sabes? Que como estamos tan habituados a tener el móvil... porque yo soy la primera que igual estoy hablando con alguien. Oye, que estamos aquí, deja el móvil. Pero luego si me mandan un WhatsApp, enseguida lo contesto. ¿Sabes? Es que es un poco complicado establecer la línea... Bueno, que tiene su lado bueno. De hecho, por ejemplo, mediante el WhatsApp hemos hecho más de un programa. En la época del COVID, cuando no podíamos juntarnos, estábamos desde casa, gracias... a los medios, las nuevas tecnologías, hicimos más de un programa. Los avances tecnológicos son muy buenos, pero se usan bien usados. Exactamente. Y hablando de usar, aquí llevamos, bueno, el equipo ya sabéis que, bueno, hemos ganado recientemente el premio Gonzalo Estefanía, que vamos a montar dos estudios, uno, digamos, para utilizarlo nosotros y otro para que salseen los chavales y que vayan aprendiendo, porque es que llevamos mucho tiempo, hablamos de 7-8 años, y cómo, yo me pregunto, a ver, ¿qué os da la radio para que después de tanto tiempo sigáis queriendo venir? Que es que si te lo decimos no vas a cobrar más. A ver, José, estamos en un grupo que estamos muy a gusto, yo creo que todos los que estamos muy a gusto, estamos aprendiendo. Yo siempre he dicho que en este instituto, no sé si lo saben terminar de vender bien, porque aquí hemos aprendido todos a vocalizar mucho mejor, creo que a la hora de hablar, a la hora de argumentar, hemos aprendido también por los ejercicios que nos mandas. Y yo ahora estábamos comentando que he vuelto a mi trabajo, que me dedico al turismo como guía, y a la hora de ¿De dónde? Enfocar, porque es una maravilla. Del monasterio de Suso de San Millán de la Cogolla, patrimonio de la humanidad. Muy bien. Tiene que venir todo el mundo a verlo. No, hay que visitarlo porque es precioso. Una maravilla, sí. La verdad que sale todo el mundo encantado porque es un lugar como muy, muy especial. Además de bonito, es que tiene algo especial. Es que sale todo el mundo como tocado, como... Sí, mágico, sí, ¿no? Sí. Y de hecho, me comentaste la semana pasada que estuvimos aquí, que va gente famosa... Sí. Bueno, no, tampoco es cuestión de desvelar nombres, pero no, que va gente muy, sí, muy importante a nivel nacional, ¿verdad? Sí, va gente muy importante. Bueno, nosotros que coste que tratamos igual a la gente importante que a la gente más sencilla, como cualquiera de nosotros que estamos trabajando. Pero que sí, que recibimos a mucha gente... Y la verdad que te puedo decir que son grupos pequeños, porque no un grupo tiene más de 25 personas, es como todo como muy cuidado. Muy familiar, ¿no? Muy familiar, y es que la mayoría de la gente sale con una satisfacción, con un... No sé en qué consiste, porque dicen que miden las ondas telúricas y que son muy fuertes dentro del monasterio. Yo no tengo ni idea de ese tema, pero que la gente sale como toda muy agradecida. En general, y como que han estado en un sitio especial, y la verdad es que queda como mucha calma. Y nos has contado hace poco, justo cuando venías, antes de grabar, nos has contado una anécdota que te han grabado para un programa de televisión. Ah, sí, ¿no? Que ayer llego. Bueno, yo ya sabes que soy muy acelerada. De repente veo que aparca una furgoneta negra y no se puede aparcar a la hora del monasterio. Hay un autobús que sube desde la oficina de turismo que va con la entrada. Y claro, yo rápidamente fui. ¿Tienen ustedes autorización para aparcar? Sí, que venimos de, no sé, me dijo, de algún grupo de La Rioja de turismo. Y bajaban cuatro personas con los trípodes, que eran periodistas de la televisión mexicana, y estuvieron grabando un poquito la visita, y al final sí me hicieron una entrevista, pero bueno, eso es lo de menos. Pero la famosa eres tú. Pero vamos, que el estar aquí me ha ayudado a la hora de solventar el cómo dirigirme en ciertos aspectos. Más y que lo valoro, ¿no? Mucho, uh-huh. Lo valoro mucho, sí. Y yo se lo he dicho y lo voy a decir en directo, que es un piropo. Tú eras, Ana, junto con Merche, que es a la que me dirijo, las más aceleradas del grupo, ¿no? Porque a veces os dábamos un texto y frenaros, porque es que con la velocidad no se entendía, ¿no? Y hoy hemos hecho un ejercicio un poco para retomar, ¿no? Para calentar la voz y demás de un cuento. Y lo decíamos, ¿verdad, Sofía? Decíamos, jo, Merche, no le hemos dicho nada. Oye, ¿qué velocidad, qué es la correcta, qué tranquilidad? Sí, la verdad que sí, que soy puro nervio y he conseguido con la radio tranquilizarme, el vocalizar, porque a veces el hablar deprisa te comes letras. Entonces, con eso pues he conseguido pues vocalizar, hablar más despacio, estar más tranquila. Me ha venido perfectamente. Y yo no sé si tú conocías ese interior que tienes de actriz, pero otro de los... En algunos de los momentos que hemos vivido en la radio, que hemos hecho pues diferentes teatralizaciones, personajes y demás, a mí personalmente eres una de las personas que más me ha sorprendido, porque hemos conseguido sacar de ti unos registros que eran a veces impensables. No sé, me viene a la memoria, ¿te acuerdas? ¿Os recordáis aquella era la... Era una especie de Érase una vez el hombre, pero adaptado... Sí. Que era, no me acuerdo cómo la era. La abuela hacía de... La familia, hacía de abuela. La abuela. Y es que te la imaginabas con el garrote. Sí. Bueno, es cuestión de ponerte, no sé, en el papel. La verdad es que trabajo con niños. Entonces, pues para que te presten atención, pues tienes que hacer muchas bobadas, como digo yo, ¿no? Entonces me gusta mucho cantarles y cambiar la voz y eso. Y yo creo que por eso me saldrá ahí la vena... De aquí como cantar y contar chistes, ¿no? Falta. Pues además los niños yo creo que aprecian mucho los tonos. O sea, sí. Tú les lees un cuento y les cambias la voz y es que ya los tres los has ganado. Sí, porque es que además los niños, perdón, los niños no puedes tenerlos prestándote atención, más de 5 minutos, es que es imposible. Aparte de que yo estoy con los pequeñines, con los bebés. Entonces, pues cualquier cosita que cambies el registro de la voz, se te quedan embobados mirándote y por eso hay que motivarlos. O sea, que la radio se ha servido un poco, pues aparte de para pasarlo bien, para aprender de forma igual entretenida, ¿no? Sin daros cuenta, ¿no? Sí. Y pues igual a perder un poquito la vergüenza hablar en no en público, sino, no sé, antes tenías la inseguridad de voy a decir algo y seguro que meto la pata. Y ahora ya es, bueno, pues si meto la pata la saco y ya está. Esto también será un poquito la edad, ¿no? Que nos estamos haciendo adolescentes ya. Los 8 años que hemos crecido y luego estar en la radio. No, pero es cierto, lo de quitar la vergüenza, sí. Yo sí. Recuerdo en clase que, a ver, preguntaba el profesor y joder, te lo sabías y me daba mucha rabia que nunca salía voluntaria a decir la respuesta. Y luego cuando la daba otro decía, joder, que me la sabía. Para la próxima vez, y llegaba la próxima vez y volvías igual. Sí. Entonces ahora, pues con la radio yo he quitado la vergüenza. Y al principio que veías el micrófono y vas a hablar a lo del micrófono y te ibas hacia atrás... Y ibas a decir algo y se te olvidaba porque ya veías el micrófono y estabas pensando que quién te iba a escuchar y ahora venimos como más relajados como Y una cosa, yo también me considero una persona tímida, ¿no? Pero digamos, aquí igual es yo siempre digo, es el paraguas de la radio es que la radio tiene su magia y su encanto, la televisión te lo da todo hecho, sin embargo la radio, hablábamos antes que era con las nuevas tecnologías, igual ha cambiado un poco, pero la radio es magia, es decir, tú te imaginas al locutor, imaginas dónde estaban, ¿no? En una tertulia, te los imaginas, aunque luego no sea cierto, y esa magia de la radio yo no creo que se ha perdido. Entonces, las personas que podemos ser tímidas, dices, bueno, como no te ven, pues esa magia un poco te ayuda a soltarte en determinadas cosas. Y sé que aquí algunos sois muy tímidos, pero es que en radio, si echamos la vista atrás de todos estos tiempos, os habéis atrevido a hacer cualquier cosa. Sí. Hemos hecho locuras. No sé si... Hemos hecho hasta una campaña... Política. Política. Me has leído el pensamiento porque la tenía en mente precisamente. Pero además lo bien que lo pasamos. Uah, que sí. Fue una bomba. Hicimos nuestra propia campaña con imágenes, además, creando nuestro propio partido, sus mítines. Sí. Fue memorable. Y aquello ya te digo, o se te quitaban las vergüenzas o... Sí. Porque nos disfrazábamos de que si de sevillanas, sí. Que nosotros éramos del grupo Macarena. Sí. Ah, sí. La verdad, además, que lo pasamos muy bien. Sí. Esas fotos son de guardar las páginas a los nietos. Y los sombreros que se curraba nuestra compañera también. Vicky. Yo todavía lo guardo. Vamos, yo también lo tengo guardado. Es que es un artista. El cartel que tenemos ahí todavía, fíjate. Sí. El cartel de Sofía en el País de las Maravillas. Nuestra adaptación libre de Alicia en el País de las Maravillas, adaptada a los personajes que aquí vivimos en la radio. Y sí, hemos hecho locuras. Hemos hecho cosas bonitas y luego pues también nos hemos salido al exterior presentando la gala de Berceo Lea Gonzalo, que fue un poquito al principio, hay que apuro ahí hablando delante del pueblo, pero luego ya como si estaríamos en nuestra casa. Bueno, yo estoy en mi casa y lo paso fatal. Me da muchísima vergüenza. Los nervios ahí están. Lo que me gusta es que estéis vosotros, claro. Pero sí, la verdad es que os agradezco mucho. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que gracias a la radio presentamos una gala? Sí. Y una gala además con éxito. Ahí le está sonando el teléfono a nuestra Sofía. Una gala, decía, con éxito, porque gusta muchísimo. Muchísimo. Bueno, es que... ahora que no nos oye José, hace unas lecturas de los relatos que este año pasado el ganador, yo creo que no se había dado cuenta de lo bonito que era su relato hasta que lo leyó José y hasta que le puso la música, que también... Pero bueno, la gala en general tiene su encanto, si lo hacemos diferente... Sí. Es que claro, para hacer lo mismo ya están otros, entonces nosotros sí que nos gusta, vamos a presentar unos premios literarios, pero los presentamos de tal forma que tú dices que hemos conseguido una identidad no propia y queda muy bien. Y además eso, con la soltura... Eso te iba a decir yo ahora, que ahora que estábamos pensando que cuando fuimos a Berceo, el hablar delante de todo el pueblo y las cosas que hemos hecho, pues ahí está lo de la vergüenza, ¿no? Que decimos que aquí en el estudio no nos ven y podemos decir, bueno, pues, pero que allí nos veían, estuvimos hablando delante de la gente y bueno, yo la vergüenza que tenía, pues veo que ahora me atrevo a hablar más delante de la gente. Yo creo que también nos arropábamos unos en otros. Sí. Yo como veía a Ana como veía a Merche, la otra como veía, ¿sabes? Sí. Que también uno con otro nos envalentonábamos. Pues sí. Yo creo que hemos aprendido mucho. Y hemos viajado también, no todos, pero bueno, hemos viajado alguno a Madrid. Ah, sí. Sofía. Qué bien. Qué pena que no pudiste entrar ahí. Bueno, no pasa nada. A la radio, porque eran tiempos del COVID, porque Radio Nacional, estuvimos visitando Radio Nacional, fue una auténtica maravilla. Pero bueno, oye. Oye, ahí estaban los chavales, que mira, que al fin se han llevado el premio, que hay que... Pues sí, la verdad que este año... Eso, que darles la enhorabuena, que se lo merecían ya, y así para que ellos también vean que el que la sigue la consigue, que no pasa nada si un día te queda segundo o último, da igual, hay que seguir. Y ya para acabar, yo personalmente muy satisfecho, muy contento, porque además se va a celebrar en nada el Congreso Nacional, primer Congreso de Radios, y el hecho de que nos haya invitado al Instituto, bueno, en su caso voy a ir yo como representante del Instituto, a estar allí junto con otros compañeros a hablar de radio, a ser uno de los ponentes, pues es todo un orgullo que La Rioja, que en el mapa casi nadie lo encuentra, y que a nivel nacional, un congreso nacional, el que está lleno, que hay gente en lista de espera para poder acudir presencialmente, porque luego sí se puede ver online, pero presencialmente las plazas ya están desde hace muchísimo tiempo completas. Y entonces a mí me llena de orgullo el poder estar allí y representar y hablar de lo que hacemos aquí cada semana con los chavales, con vosotros, y que luego lo bonito es que en un estudio de radio pequeñito, en un instituto pequeñito, esto que ahora mismo estamos hablando lo están escuchando en muchísimas emisoras de toda España y de algunas emisoras de fuera de España, en América Latina. Y para mí es un orgullo, porque igual a veces no os dais cuenta. Estamos aquí como si estuviésemos hablando los cuatro solos, pero realmente esto ahora mismo está llegando a muchísima gente, que igual les puede parecer un tostón que estemos hablando hoy 25 minutos, es verdad, tiene razón, no nos hemos dado cuenta del tiempo, quería ser simplemente una presentación y un hola, y estoy mirando el tiempo y llevamos pues prácticamente media hora hablando, espero que nos aburráis, ahora seguimos con el programa con otras cosas, pero sí que es muy bonito todo esto, ¿no? Pues la verdad que sí, yo ahora mismo cuando lo estabas comentando nos escuchan y yo estoy pensando, ¿me está escuchando Merche, Sofía, José? Claro. Y claro. Es más, os voy a subir el ego un poquito más, es que me estaban pidiendo ya el programa, ya sabéis que estuve malito con el COVID a finales de agosto, entonces al final los talleres, la organización, pues 2-3 semanas se han tenido que retrasar, porque no estaba yo con el cuerpo para jotas, y ya muchas emisoras me estaban llamando, José, ¿cuándo empezáis? ¿Vais a hacer el programa o qué? O sea, eso significa que lo que hacemos, lo que hacéis, tiene su interés. Sí. Entretiene, pues sí. Divierte y gusta. Pues es muy gratificante. Podemos ayudar a personas. Es cierto que gente que igual tiene que estar en casa y no tiene otra manera de pasarlo bien, o de, pues por lo menos, escuchar la radio y... Oye, muy y además que hacemos un programa, yo creo que muy... Lo mismo, sí, contamos que ameno, unos chistes, ameno, que hacemos cosas curiosas... Sí. Uh-huh. Es muy entretenido y divertido, que es de lo que se trata. Claro. Hombre, yo creo que si se transmite, que nosotros lo pasamos bien, sí, porque cuando lo grabamos lo pasamos bien, sí. A veces demasiado bien. Sí, sí, eso te iba a decir yo, porque yo, a ver, no es que sea seria, a ver, que me cuesta sacar la sonrisa, pero aquí, por ejemplo, pues me he reído muchas veces a carcajada. Sí, y además es que lo comentamos alguna vez, es que esto es una terapia, porque venimos y lo disfrutamos. Y yo creo que eso se transmite y al final eso llega a la gente y eso uh-huh. es lo bonito, ¿no? Que aquí llegamos a muchos sitios. Sí, sí. Pues nada, que antes de que nos echen y que cambien de opinión. Que viene lo bueno, que no se marche nadie. Sí, porque tenemos, por ejemplo, las tomas falsas. Vamos a poner algunas tomas falsas. Ay, qué gracioso. Y algunos chistes. A ver, aquí es que somos de reciclar y no se pierde nada. Hay que aprovecharlo todo. Así que nada, si queréis decir algo a los oyentes ya para cerrar este ratito que hemos tenido. Bueno, pues yo decir que vuelvo porque me gusta, porque me divierto y porque aprendo, y que este curso, pues eso. Además, este curso ya tenemos cosas nuevas, uh-huh. objetivos, a ver si sale todo bien, muy bonitos. A ver. Pues yo lo mismo, estoy deseando, fíjate que el lunes decimos todos que qué mal el lunes, ¿no? Pero yo estoy deseando de que llegue, porque estoy deseando de venir aquí a la radio. Sí, pues lo mismo, que estoy encantada de que haya empezado el curso y que nos sigáis escuchando, que nos hace mucha ilusión. Pues amigos y amigas, hasta aquí esta tertulia. Menos mal que no hemos estado los cinco, porque entonces hacemos una hora de tertulia. Hemos estado, bueno, cinco, seis, perdón. Pues faltan dos compañeros, faltan Diego y Vicky. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que esos problemas familiares se solucionen. Y todo para bien. Eso, todo sea muy bien en los dos casos. Y tenerlos prontos aquí, pronto para la semana que viene, pues que haga muchas cosas. Así que hacemos una pequeña pausa musical. Igual en homenaje a Diego, sí, yo creo que podemos poner una friki canción y luego seguimos con más cosas en Momentos Compartidos, primer programa de esta nueva temporada. We'll be right back.